hecho recordar recordarle el sufrimiento que han estado padeciendo los Sioux en los últimos años y recordar su lucha por dignidad. Creo que es una buena canción para este semana porque las guerras, las luchas y los desfavorecidos de todos los países están en el mismo bando. Vamos a recordar a Grecia y a los sirios con esta canción. Gracias. Conseguir sin pelear, papá. Esta canción se llamaba, le llamamos Rebelión en su, con su texto original. Es una canción de un grupo fantástico francés, se llama Sass, y la canción en su, con su texto original se llama Je veux, yo quiero. Vamos a hacer ahora una, la canción del pueblo, es del musical Los Miserables. Sabéis que Víctor Hugo, que fue un, aparte de un grandísimo artista, un, uno de los principales escritores del, del siglo XIX en Francia, fue un gran luchador por libertades y derechos sociales en el, durante el siglo XIX. En su novela escribió Los Miserables, que narra la historia de varios personajes a lo largo de la, lo que se llama la Restauración en Francia, desde, que, desde 1815 hasta 1832. Y hubo unas fuertes revueltas, fundamentalmente estudiantiles, en el año 30 y en el año 32, en contra de, los, de la monarquía que se había vuelto a instaurar en ese momento. Este momento de la canción, en el musical que aparece esta canción, que se llama La Canción del Pueblo, es el momento en el que en ese año 32 aparecen esas fuertes revueltas de estudiantiles que son finalmente reprimidas por el ejército. La canción llama a la unidad de acción, a la unidad de lucha, porque estaban convencidos aquellos jóvenes hace mucho tiempo, casi dos siglos, de que juntos y juntas se podía llegar a conseguir grandes cosas. Esto es lo que nos recuerda esta canción y esperemos no olvidarlo nunca. Que juntos y juntas podemos conseguir muchas cosas. Gracias. Ahora que compuso Rossini, un grandísimo compositor de principios del 19. Se llama El Carnaval de Venecia y le hemos cambiado la letra para hablar de, otro, de otra especie de carnaval que se ha ido viviendo en nuestras instituciones en los últimos años. El carnaval de determinados políticos de la vieja política que esperemos que acabe pronto. Vamos con el carnaval, con nuestro carnaval. Sin control es un placer, su placer, su placer, con un poderazo. espacio se escucha la campanilla que anuncia nuestro final. Con lo re mi fa sol la, con lo re mi fa sol la, democracia real ya, democracia real ya. Y las abiertas pronto fuera, y las abiertas corrupto fuera, Más democracia participativa, austeridad en la campaña electoral, la democracia que queremos ya, que el carnaval muriendo está, que el carnaval muriendo está. Chorizos vienen, chorizos. Vamos a hacer una canción que llamamos El No Nos Representa. Cogimos cinco de las consignas que más se han ido repitiendo en las manifestaciones de estos últimos 5 años para transformarlas en una pequeña canción que nos recuerde la importancia de la lucha en las calles, de salir a las calles a reclamar lo que creemos que es justo. Vamos allá con este No Nos Representa, para recordar que tenemos un gobierno en funciones que se permite el lujo de tomar medidas trascendentales como la de firmar un tratado cuando el Parlamento le ha dicho claramente que era una aberración. Esperemos que los tiempos cambien. Vamos con el No Nos Representa. Gracias. Relámpagos nacidos entre guitarras, enforjados en los yunques, torres y agredes. Nuestro silencio es complicidad.